Hola. Ahí estoy. Me tenía que correr. Estaba muy sobre el escenario y nos enganchábamos. Seguimos en vivo. La verdad que es un concierto compacto de Las Pelotas. Una muy buena lista larga. Yo no creo que llegue a tocarla toda, o por lo menos no en el horario que le han dado. En vivo, rock and pop, Las Pelotas. Que corra, dale, por todos lados, por todos lados.